Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, tenemos que quedarnos también informándoles de una asociación, en este caso la Asociación Saharaui de Ubrique, que cada verano pone en marcha el programa Vacaciones en Paz. Este año, bueno, pues desde el pasado 27 de junio y hasta el 4 de julio, están llegando a Andalucía los pequeños que forman parte del programa Vacaciones en Paz 2016. En nuestra localidad, precisamente, ya han llegado también los niños saharauis que van a ser atendidos durante los próximos dos meses por la familia de acogida ubriqueña. Vamos a hablar de este asunto con la portavoz de la Asociación Saharaui de Ubrique, con Manuela Agüera, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Manuela Agüera, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, arranca ya el programa Vacaciones en Paz, metidos de lleno pues con la presencia en Ubrique de los pequeños saharauis. Cuéntanos cómo se ha desarrollado, cómo ha sido la llegada de los niños y, bueno, pues lo importante también, cuántos pequeños finalmente están en acogida a través de Vacaciones en Paz. Pues el tema de llegada ha sido como todos los años. Todas las asociaciones de la provincia de Cádiz se han ido yendo conforme han ido llegando los niños, porque todos nos llegan en el mismo día. Y aquí en Ubrique pues ha ido con la gente de Jerez, ¿no? Después han ido dos personas en dos cursos, porque como aquí han venido tampoco, han sido cuatro niños los que han venido a Ubrique, pues con dos cursos se han recogido desde la llegada a Jerez. O sea, vienen en el autobús desde el aeropuerto de Málaga a Jerez. Y vienen todos los de la zona. Y San Jerez, pues, otros años hemos necesitado muchísimos cosas para poder traer a tantos niños, pero este año, por desgracia, solo cuatro en Ubrique. Y en la zona de la zona nuestra, de la comarca, pues 16. Y nada, todo bien, los aviones han llegado con sus horarios previstos, y la hora de la llegada, pues, muy bien, los niños vienen estupendamente, se le nota los años que ya vienen, que están repitiendo, y ya no tiene nada que ver con los primeros años. Ya vienen la ropita que traen, ese pelo que venga un poquito empolvado porque es normal. No tienen nada que ver con los niños de los primeros años. Y ellos, pues, vienen llorando porque es normal, porque se separan de su madre y de su familia, pero hasta en el momento que llegan, y ya tú le das un poquito de cariño y de que aquí van a estar muy bien, esos son los primeros, los que vienen por primera vez. Y nada, y todo muy bien. Cuatro niños saharaui para nuestra localidad en el programa Vacaciones en Paz. La pregunta siguiente es evidente, ¿no, Manuela? ¿Por qué ha descendido ese número? Pues ya sé, desde que empezó la crisis, todos se lo sacamos a la crisis, pero no sé, las familias no... No hay familias nuevas, y si no hay familias nuevas, porque el dinero en sí, que como ya se ha dicho todos los años lo mismo, siempre la asociación aquí en Ubrique, por lo menos, hemos pagado lo que es el billete de los niños, ¿no? En otras asociaciones pues hacen rifas, que cada familia se hace cargo de un talonario de lo que sea, ¿no? Y esa venta que va haciendo de lo que sea, de bien a una rifa de... que nosotros también las tenemos esas, que es a través de Fanda, que se rifan 3.000 euros, pues esos beneficios son para la asociación, ¿no? Y en otras asociaciones, pues la familia que vende esos talonarios, los beneficios se van quedando ellos con ese dinero para después para que a ellos no les cueste exactamente todo lo que vale el billete, porque claro, el billete llega casi a los 600 euros. Sí. Y nada, y eso que te estaba diciendo, el tema del billete, lo que más te cuesta. Después tener un niño aquí, pues tampoco te supone gran desastre, porque la comida, no vamos a decir como dice el refrán, ¿no? Donde comen dos, comen tres. Pero los niños comen, no sé, un yogur más de la cuenta, no creo. Un trozo de pan más, no lo creo. O sea que la comida tampoco. El temor de si tengo que estar pendiente del niño todo el verano, pues tampoco, porque lo que nosotros exigimos y todas las asociaciones, el médico, sí, y la recepción del ayuntamiento, y nada más. Que tú haces alguna actividad y el niño no puede ir porque que no, porque la familia no esté trabajando o no pueda llevarlo, pues no nos metemos nosotros. O sea, que si tú puedes, bien, que no, pues nada. Y, no sé, pero desde que empezó la crisis, como he dicho antes, pues las familias han ido a menos. Y ya ves que en Andalucía venían siempre más de 4.000 niños. Sí. Y este año, pues, no sé exactamente, a la provincia de Cádiz vienen 1.000 y pico nada más. O sea que es algo, no es exclusivo de Ubrique, sino que ocurre en toda Andalucía, ¿no? El descenso. No. Y a nivel de toda España, porque los niños vienen a toda España, no solo en Andalucía. Sí. Andalucía era donde más venían. Un número más grande de niños donde venían era Andalucía, que venían casi 4.000 niños, nada más que a toda Andalucía. Y a donde más, Sevilla y Cádiz. La provincia de Cádiz y la provincia de Sevilla, donde más. Y el descenso del número de niños es generalizada en toda España. Sin embargo, la demanda sigue existiendo, Manuela. Hay un volumen importante de niños que quieren participar en Vacaciones en Paz y no encuentran familias. Claro, sí. Por eso vienen los niños ahora un poquito más grandes. Antes salían de allí con 7 años, era el primer año que empezaban a salir, eran los pequeñitos de 7 años. Y ahora, ¿qué pasa? Que como no hay familia, pues tienes que ir dándole opción a los más grandecitos, por ejemplo, ya con 9. Empiezan a salir a lo mejor con 9. Y siempre irán viniendo ya con 9, porque, claro, los que se van quedando detrás tienen que salir. No se pueden quedar allí niños, que vengan otros siempre, y los que se quedan allí no salgan, ¿no? Claro. Entonces, por eso vienen ya un poquito más grandes. Ya no vienen con 7 años, vienen con 9 o con 10, depende. Y niños, pues ya ves si hay niños allí. Pero, claro, no ve familia. Claro. Lo que yo quería decir era que si hubiera familias que estuvieran interesadas en niños, pues se buscaba el dinero de donde lo hubiera. Nosotros estamos siempre buscando dinero, después el ayuntamiento también con la mesa de la solidaridad. La mesa es para caravana, para los alimentos, más que nada. Pero después para los viajes, pues también buscamos por donde lo haga. Y si hubiera, en vez de 4 niños, hubiera 10, hubiera 15... Lo importante es sacar a los niños de allí. Claro. Pero claro, si no hay familia, tú no te puedes arriesgar a traer un número de niños, después qué haces con ellos, ¿no? De esos 4 pequeños que están aquí en nuestra localidad, precisamente eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Por las edades y por si hay alguno nuevo o repiten. No, nuevo no, en Ubrique no. En Ubrique vinieron 2 el lunes y 2 el jueves. Y son todos repetidores, nuevos no hay ninguno. Después, el lunes llegaron 2 a Ubrique, 1 a Benaucá, 1 a Prado, 2 a Olvera y 1 a Villa Martín. Después, me parece a mí que en Olvera hay una niña nueva. Y en Prado del Rey me parece a mí que hay otra niña nueva. El jueves llegaron 2 a Ubrique, 1 a Benaucá, 1 a Prado, y en Prado hay 2, una es nueva, una niña nueva y el otro repetido. En Alcalá del Valle hay 1. 2 en Olvera, que es una niña nueva también, y 2 en Villa Martín. O sea que en total son 16 niños los que han llegado a la zona. Un número bastante inferior, como decíamos, con respecto a otros años, pero bueno, se sigue manteniendo y llevando a cabo, ¿no?, el programa Vacaciones en Paz, también en nuestra localidad, que es importante, el que no desaparezca, ¿no?, del todo, en realidad, Vacaciones en Paz, de cara al futuro, no, sobre todo. No, desaparecer no va a desaparecer, aunque sigan viniendo pocos niños, pero la Federación Andaluza y a nivel estatal son los que están luchando por el tema saharaui, y todos los niños que vienen son embajadores del pueblo saharaui, o sea que a través de, por ello es por lo que se conoce el problema saharaui, y como no fuera, que ojalá en este año que entra la cosa cambiara y ellos volvieran a su tierra y tuvieran su mar como lo tienen allí y ya los niños no tuvieran que venir, vinieran porque vinieran a pasar, no sé, esas vacaciones, pero son de distinta manera, ¿no? Eso ahora mismo es una utopía, pero bueno, no se puede perder la esperanza. Y mientras eso no se cambie, pues los niños seguirán viniendo. Ojalá el año que viene vengan más. Ojalá se terminara Vacaciones en Paz, sería esto de que ya estaba su problema arreglado, ¿no? Claro. En fin, son embajadores de su país, como tú bien has dicho, y es una manera también de remover las conciencias un poco, ¿no? Durante la estancia de los pequeños saharauis, pues entre la ciudadanía, entre también las mayores esferas, ¿no? Porque, bueno, pues se tratan de una problemática que sigue existiendo y que si no la tenemos aquí al lado, pues como que se nos olvida, ¿no? Y esa es una manera también de crear conciencia, ¿no? En este sentido. Sí, yo creo que aquí la gente en Ubrique, vamos a reconocer temas árabes, porque llevamos ya 22 años, Rocío. Uh-huh. Ahora esos 22 años que vinieron los primeros niños saharauis. Y la conciencia, yo creo que sí está ahí. Hay conciencia del tema como están ellos, que si no se mandan alimentos en el mes de febrero, en noviembre están ya con falta, porque ya todo lo que se manda a través de Naciones Unidas y a través de todos los estamentos oficiales, que ya llegan muy tarde y con menos alimento, ¿no? Eso ya es una realidad. Y entonces, lo que... Sí, pero las conciencias están ahí, pero no sé si es que nos estamos acostumbrando a el tema de cómo está, como decimos, uy, cómo está todo, cómo está el mundo, cómo están... No tenemos nada más que verlo por los refugiados, ¿no? Nadie da una pata y dice, esto no puede ser así, y hay que acoger todo lo que haga falta, acoger, ¿no? Pues esta gente está igual. Estamos como un ya poco... Ya muchos años, sí, de lucha, esto no se le ve ninguna punta, por donde la gente joven que empezaron a venir aquí hace 22 años, que ya son hombres, ya aquí somos muchos abuelos ya, tenemos nietos en los campamentos saharauis, porque ya las niñas y los niños que empezaron a venir ya tienen niños, pues esta gente joven están dispuesta a coger las armas. Ya no es como todo lo que estaba detrás, que con que hay que hablar, que hay que tener, y eso ya esta gente no quiere. Esta gente quiere ya que tú veas que tiene arreglo, pero por otro lado, ¿no? Y los viejos pues no quieren el tema de ni hablar siquiera de tema guerra, pero ahí está. Entonces es pasar y eso es lo que hay. Bueno, pues el conflicto saharaui, que conocemos bien aquí, ¿verdad? Como tú decías, Manuela, porque lleva la asociación 22 años hablando del mismo y además también pues colaborando, ¿no?, con la causa saharaui a través de esos programas Caravana por la Paz y Vacaciones en Paz. Vamos a hablar, si te parece, también del programa previsto, ¿no?, que se tiene de cara a lo que es la estancia veraniega de los cuatro niños saharaui aquí en nuestra localidad. Bien, llegan ahora, se marchan a finales de agosto, como siempre, los dos meses, ¿no?, de estancia de verano, y bueno, pues poco programa para cumplir, ¿no?, simplemente esas dos obligaciones que tú decías antes. Sí, el programa es más o menos como todos los años, porque la verdad es que tampoco queremos quitarle a la familia mucho, y cuatro niños, pues tú sabes, ¿ya? Cuatro niños, pero vamos, que el programa es el mismo de todos los años, prácticamente. El 1 de julio, pues, o sea, que hoy, sí, esta noche, pues será el encuentro de bienvenida en la Venta Cabeza, a las 9:30, y como siempre, pues las familias llevan su comida, después se ponen así todo en común, los niños, eso es un rato buenísimo, porque están juntos, y nada, eso sería esta noche. Vale. Se le da la bienvenida al grupito, que después, si algunos otros años, han bajado los de Benaucá, y los de Prado del Rey también se han unido algunas veces porque están cerquita, ¿no? Ya no sabemos si vendrán o no vendrán, pero de momento tú sabes, ya eso está, ya no sé. Después, la recepción del ayuntamiento está sin confirmar, es para julio, siempre, pero la fecha en sí no está concreta todavía. Sería eso, la recepción que se le da en el ayuntamiento, el alcalde le habla, le da su palabrita, eso, se pone muy contento, después le da un regalito a cada uno. Eso, cuando venían tantos niños, que se llenaba lo que es el salón de actos del ayuntamiento. Y ahora, pues fíjate, son cuatro niños nada más, con cuatro sillas están listos de papeles. Y le dan su regalito y muy contentos eso. Pero esto es lo que no tenemos la fecha todavía. Confirmado. Ya eso es importante. Lo que yo quería recalcar, que eso es una de las cosas que sí obligamos a la familia a que vayan. Que vayan con los niños, que muchas veces los han mandado con algunos de nosotros, ¿no? Y es importante la asistencia de la familia. Eso lo quiero hacer recalcar, de que el día que sea la recepción, pues las familias que están con los niños, que son cuatro nada más, pues es importante de que acudan esa tarde al ayuntamiento. Después, el 9 de julio, que es sábado, es una manifestación que se hace en Sevilla todos los años, para aprovechar que están todos los niños aquí en Andalucía, y van todos los niños con la familia. Sí. Sería a las 5 de la tarde, se pondría un autobús para que la gente acudiera a esa manifestación. El lugar sería la estación de autobuses. Y eso, que se intentará de poner lo que es el autobús. Claro. Y eso van todos los niños de toda Andalucía y toda la familia. Uh-huh. Eso está también con el día 9 de julio, está concreta la fecha, eso sí. Uh-huh. Y luego, el día 23 de julio, sábado, pues sería una excursión que otros años se han llevado a la Cuacerri, o el año pasado también estuvieron aquí en Arroyo Molino. Y han visto que aquí en Arroyo Molino están como mejor, más los niños tienen como más, y se lo pasaron estupendamente, pues este año otra vez. Sería el 23 de julio, con la familia y los niños, y sería un día de convivencia en Arroyo Molino, en Sahara de la Sierra. Ya está, eso se mantiene de acuerdo la familia con sus cosas, y ya se verían allí a pasar día con su comida y eso un buen rato. Y eso es todo el plan de actividades que tenemos. Luego, no sé, Manuela, si también hay un, o no sé si obligación o necesidad, ¿no?, de que pasen algún tipo de revisión médica, ¿no? Sí, la revisión médica es como se os ha dicho antes, que eso. El ayuntamiento y la revisión médica es lo que nosotros obligamos a que se hagan con los niños. La revisión médica, estamos en ello. No se sabe ya cuando, como son poquitos, claro. Pues entonces van avisando y ya de momento los ver médicos. Ya el año pasado no se le hicieron analíticas porque los niños vienen muy bien. El dentista también están ya esperando la lista de los cuatro niños que vienen. Y me parece a mí que Prado del Rey también va a venir al dentista y viene a buscar. Los ve el dentista, los ve si tienen algún empaste que hacerle, si alguna cosita que hay que hacerle. Todo eso, todos los años lo mismo. O sea, eso, como te he dicho, está el dentista informado, esperando que se les lleve la lista, y ya ellos los meten, pues cuando vean que tienen su huequecito y su horario. Pues es el programa un poco previsto, ¿no?, para la estancia de los niños saharaui en nuestra localidad, y son las actividades en las que van a participar esos cuatro niños saharaui. Por cierto, ¿niños, niñas? Pues niñas, hay dos. Sí. Es que mira, Rocío, me has cogido ahora mismo. Bueno, no te preocupes. Segura, porque son repetidoras y sé. Después está uno que es un niño, que son dos niñas y dos niños. Dos niños y dos niñas, y todo de... Dos niñas segura. Que una viene ya con 14 años, que ya este año es el último. O sea, una mujer ya decide de esa. Ojo, y tanto que es. Y luego viene otra niña que es repetidora, una chiquita, y dos niños. Y todos pues con esa edad. Tuvimos 32, un año que tuvimos 32. Aquí yo no veía nada más que niños saharaui, pues a venir a España a todas las horas del día. 32. Y veintitantos, pero claro, ya, en cuatro. Sí, una estampa que recordamos mucho, ¿no? La de, bueno, pues encontrarnos por la calle con los niños saharauis y demás dentro de ese programa Vacaciones en Paz. Y bueno, pues todo el mundo sabía, ¿no? Pues el motivo por el que estaban aquí, la situación en la que se encontraba y, como tú decías, por una manera también de recordar, ¿no?, la causa saharaui entre la ciudadanía. Y bueno, pues eso ya es más complicado, ¿no?, si desciende el número de niños. Y bueno, pues lo importante que se comentaba al principio también, ¿no?, el hecho de quitar a los niños de los campamentos de refugiados en Tinduf, que están en el desierto pasando por muchísimo calor, con unas temperaturas extremas que se alcanzan en esta época del año. Extrema. Y bueno, pues es un alivio, ¿no?, para ellos poder tener esos dos meses de cierto respiro, ¿no? A pesar de que aquí también tenemos calor, pero no tiene nada que ver, ¿no?, con lo que hay allí. No tiene nada que ver. Allí están ahora mismo en 50 grados pueden estar a esta hora, pero vamos, claramente 50 grados, después de noche baja muchísimo la temperatura, pero que durante el día metida en aquellas casitas de adobe, se van a las jaimas que son de lona, y se abren las partes de abajo para que entre aire, pero que aquello ni lona ni casa de adobe con los tesos de estos de, no un ladrillo, pero ahorita no dicen, como de esto metálico así, de zinc, sí. Que me salía. Uh-huh. Eso tú me dices a mí a las 5 de la tarde, a las 6. ¿Quién aguanta aquello? Aquello, que sacarlo tan malísima. Pues, sí, pues los niños sí pueden salir, 4.000 niños, 5, 6 o 7, pues fíjate tú todo lo que quitas de allí. Claro. Y aquí podemos sacar lo que tenga, lo cierras todos los días aquí dentro, que esas otras, los pobres lo que quieren es casa. Pero ya ellos se acostumbran también a estar fresquito dentro de las casas y no es lo mismo, podemos sacar lo que tengamos. Claro, aquí contamos con la ventaja de poder disponer de bueno, pues lo que es la vida en el primer mundo, ¿no? Del aire acondicionado, pues de los baños en las piscinas, privadas o públicas, podemos hasta ir a la playa en un momento dado, en fin, que pues no es lo mismo, desde luego. Bueno, pues es la estancia. Bueno. Sí, dime. Te iba a comentar eso, ¿no? Iba a despedir ya que era la estancia de los niños saharauis en nuestra localidad, que arranca precisamente esta semana con la llegada de los cuatro pequeños aquí a nuestro municipio y que se va a prolongar en el tiempo durante los próximos dos meses hasta finales del mes de agosto. Manuela, yo no sé si hay algo más que decir y si no, pues agradecerte el que nos hayas atendido aquí en Radio Brique para informarnos de Vacaciones en Paz. No, yo creo que está todo dicho y nada. Darle las gracias a ustedes que también apoyáis el tema y gracias por eso se entera todo el mundo de lo que hay y lo que estamos trabajando con este pueblo que todavía necesita mucha ayuda. Pues de ese trabajo seguiremos nosotros informando aquí, como siempre, en la sintonía de Radio Brique. Manuela Agüera, portavoz de la Asociación Saharaui, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Hasta luego.